Iván David, Crispín Enrique y Daniel Camilo Villazón García, mis hijos. Yo no cambiaría ni siquiera un día de estos junto a ti. Me asusta cambiarlo y perderte un rato, no es igual sin ti. El rojo del cielo, el sol ya muriendo, la noche encendida, la brisa marina, no es igual sin ti. Desde hace días distintas hechos mi vida entera. En estas calles que yo quiero de Cartagena, bendita tú por tus amores, que ha sido un premio. No siempre el destino de un hombre será su sueño, y mi sueño eres tú, negra querida. No eres mi soñar, niña de mi alma, que amo con la fuerza que me inspira. Cartagena entera cuando me hablas. Hay barcas que pasan, me invitan que vaya y las penas borrar. Que Dios las bendiga, pero hoy en mi vida no quiero olvidar. Canto ante las aguas de la mar plegada como un acordeón, porque el vallenato eterniza cuando se quiere un amor. Y mi sueño eres tú, negra querida. Tú eres mi soñar, niña de mi alma. Te amo con la fuerza que me inspira. Cartagena entera cuando me hablas. ¡Hey! Pancho Villazón y Juan Manuel Sánchez, la gente del carbón. Del mar, los viejos balcones, el sonar de coches, la bella nostalgia que esta ciudad guarda, sin ti no es igual. Desde hace días había deseado que otro sintiera esto que siento si te canto en Cartagena. Verás que no habrá de apagarse nunca este sueño. Lo que para otros son finales, para mí es comienzo. Y mi sueño eres tú, negra querida. Tú eres mi soñar, niña de mi alma. Te amo con la fuerza que me inspira. Cartagena entera cuando me hablas. Hay barcas que pasan, borrar. Que Dios las bendiga, pero ya en mi vida no quiero olvidar. Canto ante las aguas de la mar plegada como un acordeón, porque el vallenato eterniza cuanto se adora un amor. Y mi sueño eres tú, negra querida. No eres mi soñar, niña de mi alma. Con la fuerza que mis